Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. La bellísima canción que le dedicó Vicentico a su mujer, Valeria Bertuccelli, CJ, en la voz de Mimi Maura, en el tributo a los Kylax que acaba de salir recientemente en la apertura de este Flores Negras muy, muy especial. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches y feliz cumpleaños, Mariano, bueno, gracias, gracias. Así es, Miguel. Muy bien, feliz 46 cumpleaños. Pirulos. Muchas gracias a todos los que me mandaron mensajes. Bueno, Lina Avellaneda, Agustín Maurín. Paula Alberti, Lucas Russo, Héctor Castellani, José Seña, bueno, muchísimos gracias a todos, señores. Con esta cosa de Facebook ahora es una especie de... El cumpleaños es un muro. Hoy estuve respondiéndome toda la tarde, no paré. Gracias a todos. Bueno, lo mejor, Tenemos además un programa especial porque realmente tenemos unos contenidos muy, muy lindos. vamos a estar recordando a Joao Gilberto. Este viernes cumple 80 años, el padre de la bossa nova, el inventor de la batida, ese modo de tocar la guitarra. Bueno, junto con Jobim en piano y Vinicius en lo poético, fueron los tres que cimentaron la bossa nova. Hace ya 60 años, ¿no? En el 58 con Llega de Saudade fue, digamos, el punto de partida. ¿Hice bien la cuenta? Sí, más o menos. Sí, no. Aproximado, estuvo bien. Y marcó a muchas generaciones de músicos, ¿no? Totalmente. Vamos a estar hablando también de un material buenísimo que trajiste, Andrés. Escucharlo, más que hablarlo, que es Horacio Salgán Inédito. Horacio Salgán Inédito, otro aniversario redondo, está cumpliendo 95 años el próximo 15 de junio. Y hay unas grabaciones que son inéditas, que son grabaciones de él en Uruguay tocando y también hablando, dando una conferencia en el Club de la Guardia Nueva. Vamos a estar poniendo este material. Hay mucho número redondo. Lo que pasa es que no tenemos espacio para recordar a todos, pero por ejemplo, el 11 de junio son los 100 años del nacimiento de Edmundo Rivero. Acaba de cumplir 80 años Juan Carlos Copes. Sí, exactamente. Esta semana hubo un homenaje. Se cumplió el primer aniversario de la muerte de Rubén Juárez. Quiero anunciar que el próximo sábado 11, vamos a tener aquí un concierto realmente espectacular, creo que va a ser. Va a estar acá el sexteto Scalandrum y va a ser parte del repertorio del disco que sacaron, que es Piazzolla Plays Piazzolla. Recordemos que Scalandrum es una banda de jazz que lidera desde la batería Daniel Pipi Piazzolla, nieto de Astor, y desde el piano Nicolás Gershberg. Y es realmente muy bueno el disco, lo presentan en vivo el 15 de junio en el Gran Rex con Paquito Rivera de invitado, pero van a estar acá el próximo sábado, vamos a armar todo el sonido necesario como para que salga bien, pero realmente estoy muy ansioso por lo que va a ocurrir el próximo sábado. Bueno, y tenemos muchas más cosas también en este programa, pautadas, muchas novedades discográficas que vamos a ir desarrollando de a poquito. Bueno, decía que la apertura fue de Mimi Maura, la canción CJ, del disco que acaba de salir, tributo a los Cadillacs. Ese disco realmente tiene lo que tienen los tributos, que son discos desparejos, con un poco de ensalada, digamos. En este caso, por ejemplo, conviven desde Damas Gratis hasta Catupecu Machu, por ejemplo. Pero hay una versión muy linda, y nos quedamos en Bahía, ya que hablamos de Joao Gilberto, de Carlinhos Brown, el gran músico brasileño, hace una versión preciosa de Siguiendo la Luna. No. Milonga para recordarte. Cantores, músicos, directores, bailarines, bataclanas, sabiondos y suicidas. Figuras que hicieron historia en Flores Negras. Pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toada que cobri de redondilhas pra seguir minha jornada. E com a vista enevoada, ver o inferno e maravilhas. Nessas tortuosas trilhas, a viola me redime. Creia, ilustre cavalheiro, contra a fé, o moléstia, crime. Use Dorival Caymmi, vá de Jackson do Pandeiro. Cidades vi dinheiro, bandoleiros vi hospícios, moças feito passarinho, avoando de edifícios, fume Ari, cheire Vinícius, beba Nelson Cavaquinho. Para um coração mesquinho, contra a solidão agreste, Luiz Gonzaga é tiro certo, Pixinguinha inconteste, Tome Noel, Cartola, Orestes, Caetano e João Gilberto. Viverás muito bem, Roberto. Para todos, canta Chico Buarque. Y rinde homenaje a los dioses de su Olimpo, decía Caetano y Joe Gilberto, y menciona también, por supuesto, a Nelson Cavaquinho, Vinicius, Tom Jobim, Antonio Brasileiro, Tom Jobim. Y es una canción de un disco que se titula igual que el tema, Para Todos, de 1993. Realmente es un placer escuchar a Chico Buarque. Quiero decir que la operación técnica es de Horacio Prado, que la producción general es de Paola Escobar y de Nacho Rebaudengo, y que se pueden comunicar con nosotros vía Facebook en buscando Flores Negras en Radio Nacional, y por teléfono, como Miguel. Sí, al 4999-8700, y también por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país al 0810-222-0870. Hoy, para aquellos que escriban o que llamen, vamos a estar sorteando sobre el final del programa un par de entradas. Realmente llamen porque es impresionante, para ir a ver a Wayne Shorter y su cuarteto el próximo jueves en el Gran Rex. Viene Shorter, casi 80 años, saxofonista histórico fundamental del quinteto de Mal Davis. Y también bueno, de Weather Report. Weather Report, y hace mucho tiempo, por supuesto, que tiene su propio cuarteto, Danilo Pérez, John Patitucci, Terry Lyne Carrington. Bueno, Wayne Shorter va a estar el próximo jueves en Gran Rex, y estamos sorteando con aquellos que llamen y nos dejen sus datos, o manden mail, o vía Facebook nos manden algún mensaje, dos entradas, un par de entradas para Wayne Shorter, que es parte del ciclo Contemporánea, que arma nuestro amigo Roberto Menéndez. Y antes, el martes, pero bueno, el programa Liberty realmente fue muy pródigo en la cobertura de todo lo que significa Martirio, que va a estar actuando el martes 7, también aquí en Buenos Aires. Muy bueno el informe que hizo Liberty de la cantante española, básicamente cantante de coplas. Así que bueno, pueden llamar o mandar mail. Y esto de Chico Buarque tiene una excusa, y la excusa, fíjate qué rara, qué oblicua en este caso, es Joe Gilberto. Hemos mencionado acá varias veces que hubo siempre una especie de rivalidad sorda entre Chico Buarque y Caetano Veloso uh-huh. desde los inicios. En una época, incluso cuenta Caetano, que en algún momento de su vida coqueteó con la bisexualidad, cuenta en su libro Verdad Tropical que todos estaban enamorados de Chico Buarque, de sus ojos, de esa presencia y de su arte. Lo veían como alguien realmente perfecto. Y entonces siempre tuvieron así una especie de rivalidad amable y artística, como la que podrían tener, por ejemplo, aquí Charly García y Spinetta. Y bueno, este Para Todos que escuchamos recién es la canción que eligió Chico Buarque para hablar de la música brasileña, de los músicos brasileños. Un tiempito después, exactamente en el 97, en el disco Libro de Caetano Veloso, cierra su disco Caetano con una canción titulada Praning Game. Y ahí él dice quiénes son sus preferidos de la música brasileña. Y termina esta canción con una frase muy bella que dice, bueno, todos estos que nombré son buenísimos, pero mejor que todos estos es Joao, y mejor que Joao solo el silencio, que es, digamos, la declaración de su dios que es Joao Gilberto. Sí, bueno, Caetano Veloso, recordemos que cuenta en su libro Verdad Tropical el hallazgo, digamos, lo que marcó su vida cuando descubrió la música, el talento, las voces y la batida en guitarra de Joao Gilberto, y cómo lo definió, digamos, en su arte musical y cómo lo hizo entrar a la música, básicamente, ese encuentro con las grabaciones de Joao Gilberto. Este viernes Joao Gilberto cumple 80 años, hay homenajes por todo el Brasil, realmente es una personalidad muy importante para la música brasileña y mundial, porque pensemos que la bossa nova tomó elementos del jazz y después invadió Estados Unidos, y hasta hace poco, digamos, el pop sajón estaba muy, muy influido por la bossa nova a través de músicos como Beck, como John Lennon, bueno, David Byrne en Rei Momo también tomó elementos brasileños, y realmente no es una figura, digamos, demasiado importante. Sí, y también hay que decir que en Argentina tiene una relación muy especial, porque acá estuvo muchas veces Joao Gilberto en los años 60, digamos, estuvo con toda la bohemia de los que eran los Reductos, 676, Jamaica, entre otras salas porteñas, y después volvió muchos años después a visitarnos, a fines de los años 90, estuvo en tres ocasiones, en una con Caetano Veloso. Una cumbre única, digamos, sí, un concierto juntos, Caetano y Joao Gilberto. Sí, cada uno con su guitarra, y después se integraron los dos, y realmente en Argentina también tiene sus seguidores. De hecho, hay músicos que hacen directamente bossa nova, como Caletti, como Beto Caletti, como Agustín Pereira Lucena. Es muy seguido también Joao Gilberto, es una figura. ¿Qué mejor homenaje entonces para Joao Gilberto que el homenaje que le hizo Caetano Veloso en su canción Praning Game? Nana cantando nesse mesmo lugar, Tim Maia cantando arrastão, Betânia cantando a primeira manhã, Javan cantando drão, Chico cantando exaltação à mangueira, Paulinho sonho de um carnaval, Gal cantando candeias, e eles como nossos pais, Elba cantando de volta pro aconchego, Silvio cantando mulher, Elisete cantando chegar de mágoa, Carmen cantando adeus batucada, Gilberto cantando sobre todas as coisas, Calbi cantando camarim, Orlando cantando faixa de cetim, Milton o que será, Roberto a madrasta, Bosco Rio de Janeiro, Dalva, poeira do chão. Melhor do que isso, só mesmo silêncio. Melhor do que o silêncio, só João. Thank you. cantando a camisa amarela, Amélia Boêmio, Max Polícia, Nora Menino Grande, Dolores, não se aveste não. Melhor do que isso, só mesmo o silêncio. Melhor do que o silêncio, só João. Zarpamos en busca del mejor botín. Discos inéditos. El Bucanero, en Flores Negras. Tango que le da título a nuestro programa, Flores Negras, de Francisco De Caro. Bueno, un pianito que parece así, ¿no? Uno más, y sin embargo es el piano de Horacio Salgán. Yo recién estaba pensando una analogía medio tonta, pero la voy a comentar al aire. Decirlo. No, que así como Brasil tiene Joe Gilberto, Horacio Salgán, que no tiene nada que ver con Joe Gilberto, sí los une, además de la genialidad, una parquedad y una especie de obcecación muy fuerte. Por ejemplo, Salgán nunca grabó un disco de piano solo. Sí. Se niega, así como Joe Gilberto no da notas, casi no sale de su departamento de Leblon. Bueno, Horacio Salgán tiene también su neurosis, para decirlo de algún modo, y solamente acepta tocar con el Quinteto Real o con su compañero de toda la vida, Ubaldo de Lío, a quien no tutea. Sí, yo también pensaba lo de el paralelismo, mientras hoy volví a escuchar estos discos. O sea, de Salgán. No tiene nada que ver uno. No, musicalmente nada que ver, pero sí las personalidades, cierta parquedad, y esto de no dar entrevistas, que tampoco, Salgán es muy raro que dé entrevistas, y no es una estrategia de marketing, es simplemente que no le gusta, digamos, conversar hoy, por lo menos con la prensa. Digamos, ya que estamos con el tema, que Salgán además ha tocado mucha música brasileña. Sí, hizo un disco incluso con Dante Amicarelli, dos pianos, en el cual, digamos, hacía clásicos pre-bossa nova. Sí, Llorinhos, sí. Mucho lloro. Hacia. Sí, hacía eso, hacía temas de folclore, hacía un poquito de jazz. Lo que hay que decir de Salgán, que está cumpliendo 95 años, y es, digamos, junto a Mariano Mores, la mayor leyenda viva del tango, y seguramente es una de las mayores leyendas del tango de toda la historia. Salgán, hoy, por ejemplo, sus obras son estudiadas en los conservatorios de música, en las orquestas de estilo, digamos, de tango, como uno de los grandes estilos capitales en lo que es orquesta de tango, digamos, orquesta típica. Su orquesta de los años 40 y 50 fue fundamental, por esa orquesta pasaron Roberto Goyeneche, pasó también Edmundo Rivero, que no llegó a grabar oficialmente, la anécdota célebre que a los directivos no les gustaba la voz de Rivero y también le sonaba un poquito rara la orquesta de Horacio Salgán. Hay que decir que Salgán, aparte, digamos, de hacer música brasileña, folclore, aparte de hacer tango, también ha hecho un oratorio dedicado a Carlos Gardel, ha pasado por diferentes conjuntos, como el Quinteto Real, que es su invención de 1959, el dúo precioso con Ubaldo de Lío, la orquesta típica, pasó por todos lados, es un músico completo y lo más impresionante es que es compositor, es arreglador, director de orquesta, y todo lo hizo en un nivel superlativo. Ahora, esto que escuchamos, Flores Negras en piano solo de Salgán, ¿de dónde salió esa grabación? Es una grabación de 1956. Salgán solía viajar mucho a Uruguay. En Uruguay estaba el Club de la Guardia Nueva, donde era, digamos, un grupo de coleccionistas, investigadores, músicos relacionados con el tango, muy fanáticos todos ellos del tango, que invitaban a figuras a tocar, a dar conferencias. Entre ellos estaba un coleccionista como Boris Puga, Horacio Ferrer estuvo más adelante, también muy vinculado, Horacio Loriente, gente muy, digamos, muy importante en lo que es en lo que hace a la investigación del tango. Y, por ejemplo, Salgan, esto que decíamos que hoy es parco, que no le gusta mucho hablar con la prensa, escuchen lo que decía Horacio Salgan hace muchos años, en 1956, invitado por este club de fanáticos del tango en Montevideo, se pone a filosofar, a dar una conferencia sobre el presente del tango de ese momento, en 1956, diciendo sobre las necesidades que había de modernizarlo, los problemas que él mismo había tenido, digamos, como músico de tango y Que había sido muy criticado. Qué preclaro, porque en el 56 justamente ya empezaba a meterse el tango en un callejón sin salida. Sí, que la salida fue Piazzolla. Exactamente, pero escuchemos, compartamos este material que es inédito, que es precioso. Horacio Salgan dando una conferencia, digamos, una disertación sobre el tango. Yo con algunos otros hemos tenido en una época, y no muy lejana, se decía desde cosas de 15 años o un poquito más, más o menos. 15 años, más o menos, o 20 como máximo, que, sí, más o menos 20 años, de que el tango debía ejecutarse musicalmente y tomar todas las condiciones musicales, todas las posibilidades musicales, ¿no? Y emplearlas, todas, porque el camino de la música, tomando al tango como música, que lo es, que en aquella época, yo voy a decir más, en aquella época que yo estaba estudiando armonía y yo sostenía estas ideas que para ahora nosotros son tan comunes, ¿no? En aquella época eran tan extraordinarias que algunos pensaban que yo estaba realmente loco, no sé, pero totalmente, ¿no? Y me decía, viene el loco, cuando yo venía, me decía, viene el loco. Sí, es cierto, y yo les puedo asegurar que yo personalmente, esto no es una cosa que puedo contarla por referencia, esto me ha sucedido a mí. Yo les puedo contar de que hubo una verdadera lucha en la idea y hasta, ya les digo, esas calificaciones que lo ponían uno en una situación muy violenta. Y ya estoy hablando de 20 años, no es una cosa... Y más extraordinario es que habiendo existido una orquesta como Julio De Caro, que prácticamente dio las bases de todo el tango moderno, al decir De Caro me refiero a Julio De Caro, a Francisco, me refiero a Laurens, a Mafia, que han sido todos parte de una manera de sentir y de expresar. Habiendo existido la orquesta de Julio De Caro, era extraordinario que sucediese así, porque ahora hablamos de Julio De Caro como si qué maravilla, pero en aquella época no querían ni oírlo nombrar a Julio De Caro, tal es así que estaba completamente, en algunos momentos lo radiaban totalmente. Esa era la situación del tango, y por eso digo que el colocarlo al tango como música, que parece una perogrullada, ¿no? Sin embargo, fue una cosa que costó mucho esfuerzo. Interesante, la voz de Horacio Salgan en 1956, y cómo de algún modo abona, ¿no?, la teoría de muchos estudiosos del tango que sitúan, digamos, como la línea evolucionista a tres figuras capitales, que son Julio De Caro, a quien mencionaba, sí, Salgan, el mismo Salgan, y Astor Piazzolla, ¿no? Sí, como, digamos, los momentos culminantes, también uno podría mencionar a Gobbi, podría mencionar a Pugliese, pero dentro de lo que es el evolucionismo, ¿y hasta dónde llegar? Porque hay que decir también que a Salgan, a diferencia de Piazzolla, nunca le interesó traspasar las fronteras del tango, claro, cuando tocaba tango. Que es una gran diferencia. Es una gran diferencia, y él siempre decía que él, cuando cada vez que le decían que era el renovador, él decía que nunca intentó ser renovador, que él lo que intentaba es tocar tango, simplemente. Estamos en vivo en Flores Negras, son las 10:34. En un rato más vamos a estar conversando telefónicamente con Luciano Supervil, un musicazo que nació casualmente en Francia, pero que es uruguayo y, bueno, es integrante del Bajo Fondo de Gustavo Santaolalla. Acaba de sacar un disco muy, muy bueno llamado Reverí. Vamos a estar conversando con él y tenemos muchísimo más. Y quiero decir que estamos sorteando sobre el final de Flores Negras, dos entradas para el concierto de Shorter del jueves en el Gran Rex. El saxofonista se presenta con su cuarteto, así que aquellos que llamen o se comuniquen por Facebook van a tener la posibilidad de participar en un sorteo de un par de entradas. Los teléfonos, Miguel, decime. 4999-8700 y 0810-222-0870. Qué bárbaro, Miguel, que vos tuviste, digamos, la suerte de participar de momentos del tango quizás más interesantes que los actuales, digamos, que ya en el 56 se hablaba de la crisis del tango. Sí, es verdad. Sí, es cierto. Y lo de Salgan, bueno, es impresionante. Buenísimo lo de Salgan. ¿Tienes, sí, algo más? Sí, hay una cosita más que quería compartir. Quería contar nada más una pequeña anécdota que siempre lo veo reflejado en las historias de los músicos e incluso en libros, que representa mucho lo que ha marcado Salgan. Cuando, digamos, leyendo la biografía, una de las biografías de Piazzolla, él dice que cuando tocaba en la orquesta de Troilo, cada vez que podía, se corría, cruzaba la cuadra y se iba a ver a la orquesta de Salgam, que estaba en el Tango Bar, estamos hablando de los años 40. Una anécdota similar le he escuchado a Emilio Balcarce, otra gran figura del tango, que cada vez que podía también iba a escuchar a la orquesta de Salgam, que estaba impresionado. Leopoldo Federico también lo ha contado. Bueno, sin ir más lejos, Daniel Barenboim venía y cuando actuaba el Quinteto Real en el Club del Vino, era fija que iba al Club del Vino a escucharlo a Salgam y se hicieron muy amigos finalmente. Y después músicos populares como Jaime Ross, también a veces cruzaba y decía, para mí ir a ver a Salgam al Club del Vino era como ir a escuchar a Miles Davis al Village. Sí, a mí me impresiona mucho esto, porque al mismo tiempo que ha sido un músico siempre de culto, amado por los más grandes músicos, al mismo tiempo es un músico que alguna vez tuve la oportunidad de caminar un par de cuadras con él antes de una entrevista, y no es una figura que quizás lo reconozcan en la calle como podría pasar con otros grandes del tango. Digamos, a veces Salgam está en esa dualidad entre ser un músico absolutamente de culto y un músico quizás desconocido para la gran mayoría, a pesar de la obra notable que tiene, a pesar de ese juego musical cuando uno escucha su música que tiene con el swing, con la síncopa, esto de adelantar a veces un poco la melodía, atrasarla un poco, esto de haber compuesto temas como A Fuego Lento, como Del 1 al 5, como La Llamó Silbando, Maravillas, o haber hecho arreglos como el de Recuerdo, un tango clásico de Pugliese, que el mismo Pugliese salió a decir que era el mejor arreglo que había escuchado era de Horacio Salgam. Y recién mencioné A Fuego Lento y otra grabación inédita, una rareza que quería compartir con todos nuestros oyentes. Pertenece a un concierto que Salgam dio en Japón. Él fue muchas veces a Japón a tocar con la orquesta, con el Quinteto Real, con Ubaldo de Lío. Es un capítulo aparte de la vida de Salgam, porque realmente obtuvo reconocimiento allá. Bueno, una de sus visitas, en 1964, estaba con el Quinteto Real, estaba con Quicho Díaz, estaba con Lawrence en bandoneón, estaba ahí el maravilloso Franchini en violín, estaba Ubaldo de Lío en guitarra, él, por supuesto, en piano y en dirección. Escuchen qué linda esta versión del Quinteto Real haciendo A Fuego Lento en Japón, 1964. un llamado, una pregunta, una opinión. El toque telefónico en Flores Negras. Las buenas novedades de los últimos días es el lanzamiento de un disco que se titula Reverie y dice simplemente Superville en la tapa, y es el disco realmente de un cosmopolita, porque tiene de todo un poco y a su vez un orgánico. Tiene una versión de No soy un extraño de Charly García en francés. Tiene un tema hermoso del grupo Legión Urbana, brasileño. Tiene algunos arreglos que hacen recordar a Serge Gainsbourg. Tiene también un homenaje a Darno Jans, una leyenda de la música popular uruguaya. Bueno, y Superville es también un cosmopolita, nació en Francia, pero es uruguayo, digamos. Hijo de una madre francesa y padre uruguayo exiliado, algo muy común acá en estos pagos del sur. Y estamos comunicados con Montevideo, con Luciano Superville, y para mí es un placer, Luciano, saludarte. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, che? ¿Todo bien? El placer es mío, la verdad. Bien, todo bien, y realmente insistí mucho para que esta nota se lograra, porque me gustó mucho el disco, y sé que es un disco para vos, digamos, que no, como que no te costó mucho. Escuché declaraciones tuyas, que es un disco en vivo, fresco, y a mí me parece que es súper elaborado. Me parece que tiene muchísimos detalles. Sí, contame. Sí, no diría que no me costó, en realidad me costó mucho. Laburamos pila. En realidad lo que quizás quise decir es que fue un disco que hicimos en mucho menos tiempo que de pronto mi primer disco y el disco, los discos de Bajo Fondo en general, viste que son discos que por lo general más o menos pasamos 2 años haciendo. Y este disco en realidad salió de manera muy espontánea de una serie de shows que hicimos acá en una salita muy chiquita en Montevideo, dentro del Teatro Solís, y que en realidad cuando armé ese show, que fue un show acústico, no tenía intención de grabarlo, pero hicimos como una primera serie de shows y nos gustó tanto la idea que 6 meses después volvimos a repetir ese show, pero ahí sí ya pensando en grabarlo y componiendo un montón de temas, y ya te digo, en 6 meses compuse un montón de temas, hice arreglos y no sé qué, y fue como una cosa que... O sea, no fue un proceso largo de trabajo. Claro. Tiene algo muy cálido también, ¿no? Y de hecho es como un disco muy afectivo en cuanto a que tiene muchas dedicatorias, muchos homenajes, ¿no? Muchas citas. Bueno, yo mencioné algunos, ¿no? Charly García, Darno Jans. También hay algo de... Feliberto Hernández también. Exactamente, Feliberto Hernández. Sí, mira, yo creo que es verdad, es una cosa que es bastante notoria en este disco, que hay como varios tipos de homenajes, y eso en particular creo que tiene mucho que ver con lo que fue el show, ¿viste? Cada tema tiene su razón y su camino por el cual llegó al disco. Yo que sé, en el caso del Darno, justo hacía poco tiempo que se había muerto el Darno, entonces me parecía interesante hacer un homenaje. Después hacemos un tema de los estómagos, que también tenía sentido porque para mí fue como descubrir una época del rock ochentero uruguayo, que yo en realidad no fui partícipe de eso, porque soy más chico en esa época, tenía 8 años. Entonces, como te dije, cada tema tiene su razón de ser, ¿viste? En cada caso, las personas que cito es por distintas razones que me parecía que, ya te digo, estaban muy en sintonía con lo que era el show, el tipo de... es una sala muy chiquita de 250 personas, ¿viste? Por ejemplo, la de Felisberto Hernández es un tema pianístico y tiene que ver con que el tipo... era músico también, ¿no? Era músico, concertista, y muchos años tocó para cine mudo, ¿viste? Entonces, ya te digo, cada tema tiene su propia historia, creo. Que uno a veces piensa, y ahora te paso con mi compañero Andrés Casac, a veces uno piensa como argentino soberbio que sabe mucho de Uruguay, pero realmente, por ejemplo, Darno Jans es prácticamente desconocido aquí en Argentina, y es una pena. Sí. Felisberto Hernández también, como también. Escritor, es muy poco conocido, muy poco difundido aquí en Argentina. Sí, bueno, igual Felisberto Hernández, te digo la realidad, tampoco es tan conocido en Uruguay. Sí, digo, la gente que le gusta la literatura, pero no es un, Benedetti. Claro. Es una cosa, pero sí, es alucinante, a mí me encanta cómo escribe, tiene dentro de su literatura un mundo medio fantástico, mágico, que también tenía mucho que ver con el disco, ¿viste? Que este disco... Bueno, hay unas citas de a Felisberto Hernández, me parece, en uno de los primeros discos de Jaime Ross. Ah, mira, o sea, no me acuerdo si en aquello, algunos de ellos, ¿te acordás? El tema que decía Cocodrilo. No me acuerdo qué tema. Milonga la Guarda, me parece uno de esos. No sabía, mira que... Luciano, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Casac. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? ¿Sí, todo bien? Bien, bien. Te quería preguntar, Luciano, que si hay algo que distingue a este material solista tuyo, es que es un disco de canciones, o sea, es muy cancionístico, y yo lo pensaba en perspectiva, digamos, frente a tu anterior disco, que era quizás un poquito más electrónico, sí. Y también lo pensaba en comparación, digamos, y en paralelismo con lo que es Bajo Fondo, que vos integrás, que su primer disco también era quizás más electrónico y después se fue convirtiendo más cancionístico. Entonces yo lo que te quería preguntar era si la electrónica tiene un límite, si llega un límite en el cual uno ya se, digamos, como que quizás se agota y con la cancionística no te pasa eso. ¿Cómo lo vivís vos? Estoy de acuerdo contigo, es un disco que tiene mucho enfocado hacia la canción. Creo que nuevamente acá, y repito un poco lo que dije antes, tiene que ver con lo que fue el show, ¿viste? Para mí, el show ese lo hicimos en el marco de un ciclo en el que invitábamos, Juan Campodónico y yo éramos curadores, invitábamos a distintos artistas a traer propuestas, y un poco era como mostrar una parte de la escena emergente montevideana, y para mí estaba bueno, ¿viste?, juntarme con algunos artistas, por ejemplo el caso de Franny Glass, que hicimos un tema, con Juan Casanova también hicimos un tema del disco. Es una manera para mí como de crecer, ¿viste?, de compartir con otros artistas de otros mundos. Sí. Efectivamente, la canción para mí no es mi género, digamos, yo siempre compuse música instrumental básicamente. Uh-huh. Pero me parecía interesante como herramienta para encontrar nuevos sonidos, dedicar un poco de tiempo a investigar ese género de la canción, que también, digamos, a mí me nace después de muchos años de tocar con Drexler, que realmente descubrí todo un mundo. El rey de la canción. Exacto, y realmente, por eso te digo, hay una tendencia dentro de Bajo Fondo también, como decís correctamente, me parece, y yo creo que son herramientas que va sumando, no es que estemos reemplazando la música electrónica. Yo creo que uh-huh. En este disco en particular, yo decidí ponerme la limitación de no utilizar la computadora, pero por una cuestión de encontrar nuevos sonidos a través del piano. Es un disco mucho más pianístico, lo que no quiere decir que haya renunciado a la electrónica. La computadora sigue siendo para mí un instrumento fundamental a la hora de componer, ¿viste? ¿Te interesa esta cuestión de ser un frontline, de ser solista, de estar, digamos, al frente de un proyecto propio, o te sentís más cómodo digamos, como un animal de estudio, digamos, de producción, detrás de gente, digamos, como Drexler? ¿Cuál es, digamos, la situación en la cual te sentís más cómodo? Mira, al principio, sinceramente me costó un poco, ¿viste? Cuando saqué mi primer disco, salir como frontline, no, me llevó un tiempo, ¿viste? Pero, de a poco como que también te vas acostumbrando, y creo que cada instancia de musical, de, digamos, de la distinta, ya sea como productor o como arreglador, como integrante de una banda o como frontline en este caso, tiene lo suyo, ¿viste? Y yo lo disfruto, pero ya te digo, por ejemplo, ahora acabo de terminar de hacer la música de una película sobre la vida de Artigas acá, que es una actividad muy diferente, también de mucho más de estudio y en función de hacer música en función de una historia, de una imagen, de una escena, que es muy diferente a hacer un disco. Y ya te digo, cada situación musical a la que te enfrentás tiene sus cosas buenas. A mí me encanta irme de gira, realmente. Bueno, de hecho, el cambio que tuvo, digamos, esta marca que es a esta altura Bajo Fondo, tiene que ver que se volvió un poco más un combo más orgánico, más para tocar en vivo, más valvular, por decirlo de algún modo. Sí. Se puede tocar en vivo. En los primeros discos era complicado pasar al vivo lo que se escuchaba en los discos. Sí, eso tiene que ver con lo que fue la evolución de la banda. Y hoy en día, Bajo Fondo, realmente tiene como principal motor, te diría yo, lo que es el sonido nuestro del show en vivo. O sea, primero fue, como dijiste recién, un trabajo de estudio para hacer un disco que hubo que trasladarlo al show después. Hoy en día, ya desde Mar Dulce creo que está bastante claro, el show pasó a ser el motor principal creativo nuestro, y tratamos en los discos de llevar la energía que venimos construyendo a través de estos años, un estilo propio, si se quiere. Es un poco la búsqueda que tenemos, ¿viste? De tener un estilo propio que va mucho más allá del tango electrónico hoy en día. Me parece que tenemos como esa búsqueda de tener un sonido bajo fondero, si se quiere. Y después, realmente, a través de lo que hemos ido construyendo en vivo, tratamos de trasladarlo a los discos. Entiendo. Luciano, te quería preguntar algo que es una curiosidad, en realidad. Antes Mariano te decía que, digamos, hay muchos grupos y artistas uruguayos que no son conocidos en Argentina, y escuchando tu disco me pasó de encontrarme con Los Estómagos, porque vos haces un tema que se llama Gritar, que pertenece a la banda punk, que alguna vez me han hablado, pero bueno, nunca tuve oportunidad de escucharla directamente. Y te quería preguntar por ellos, y aparte por el punk en Uruguay, si tuvo algún tipo de trascendencia. Bueno, estas bandas, en particular Los Estómagos, Los Traidores, son bandas emblemáticas de acá y que realmente marcaron muchísimo toda una generación. Lo que pasa es que es cierto que en esa época era muchísimo más under, ¿viste? O sea, sí, el público era mucho más acotado, pero yo tuve oportunidad, como te dije hace un ratito, yo es una época que no vivía en carne propia, porque yo era muy chico. Yo llegué al Uruguay con 8 años y digo, ese era el momento así de auge de toda esa movida, y yo me llega muchísimo después, como con distancia, ¿viste? Con una cosa, una mirada re desde afuera, ¿viste? Uh-huh. Pero me parece que marcó muchísimo, y hoy en día hay mucha gente de esa generación que lo vivió de una manera súper intensa, ¿viste? Fue muy importante a nivel social, realmente, lo que pasó con ese tipo de bandas. Y son bandas que no nunca cruzaron el charco, no han ido a tocar para allá, pero acá en Uruguay son fundamentales. ¿Te reconoces como músico uruguayo o a esta altura, digamos, es bastante complicado, mantener cierta uruguayés, digamos, con tantas influencias? Y en tu caso particular, con tanta... Vos viviste también en México un tiempo largo. Sí, viví 4 años en México y en Francia también, bastante, ¿no? En Francia en total viví como 8 años. ¿Y qué te pasa con la música uruguaya, digamos? Mira, yo sí, o sea, a nivel cultural me siento uruguayo más que nada. Es el lugar donde más tiempo viví. Creo que estando en cualquier otro lugar del mundo, me identifico con, yo qué sé, con las costumbres uruguayas, ¿viste? Esa es la realidad, más que nada por una cuestión de que es el lugar donde más tiempo viví. Desde el punto de vista musical, me parece que nosotros explotamos muchísimo dentro de Bajo Fondo, y yo personalmente también, el hecho de haber vivido en distintos lados, el hecho de tener un acercamiento a la música de acá, con cierta distancia también, ¿viste? Porque yo, por ejemplo, en este disco también hay como bastantes cosas de la música francesa para mí, pero desde una visión de afuera. Yo no vivo en Francia ahora, tengo como esa misma relación, ¿viste? Lo mismo me pasa con la música uruguaya. Tengo cierta distancia que me permite como abordarla desde una perspectiva un poquito más... Sí, como una perspectiva, digamos, más clara, que da cierta lejanía, cierta distancia. Sí, no sé si clara, pero distinta, ¿viste? Yo, por ejemplo, otro caso particular, yendo más a lo chico, el hecho de hacer una versión de Charlie en francés, creo que en parte tiene que ver, yo después esto lo veo una vez que salió el disco y eso, creo que pensé tiene... que ibas a decir, lo veo con mi psicólogo. Yo después esto lo veo con mi psicoanalista. No, no, creo que tiene que ver con el hecho de que tampoco soy argentino. O sea, si bien estoy muy conectado con Argentina y todo, yo creo que Charlie se entiende y se vive de una manera argentina que no es distinto a cómo se vive acá en Uruguay. Como dice Cita Rosa, ¿te han acusado muchas veces de argentino? Sí, bueno, no, igual yo ya te digo, me identifico mucho con Argentina. Bajo fondo somos la mitad uruguayos, la mitad argentinos. Y imagínate, hace casi 10 años que estamos girando juntos, claro. O sea que tengo una fuerte identificación. Me contaba de Charlie García, bueno, es el tema que vamos a pasar como cierre de esta nota, Luciano. ¿Te estás presentando acá en Buenos Aires? Sí, tocamos 17 y 18 de junio, o sea, el viernes y sábado, no que viene, sino el otro, ahí en el ND Ateneo. Estamos, en realidad es como el arranque de una gira. Primero tocamos en Montevideo, después en Buenos Aires y vamos todo por el sur de Argentina. Y después en agosto seguimos, hacemos un parate en la Copa América y después en agosto ya hacemos Córdoba, Mendoza, Rosario y para el norte también. ¿No? Bueno, tenemos que ir a ver en una de esas presentaciones porteñas. Superville, gracias por la comunicación. Quedó preciosa la versión de No soy un extraño, Charlie, realmente. Bueno, muchísimas gracias. Es mi inicio de mi carrera de cantante. Es que, bueno, es que... Nunca había cantado. Bueno, es que se super nota que viviste en Francia porque está, nada, es... Bueno, vamos a escucharla. Dale. Superville, gracias, chao, ¿eh? Bueno, un fuerte abrazo, muchas gracias a ustedes. Bueno, Mariano, feliz cumpleaños, te mandamos acá Claudio y Claudia de la Paternal y Claudio de la Gloriosa Buteler. Un abrazo, amigo, hasta la próxima. Está buenísimo el programa, quiero felicitar a Andrés Casac, no solo por el programa que hace, sino también por el campeonato de su club, Atlanta. Y también quería felicitar a Mariano del Mazo por ese excelente programa y por ser hoy el día de su cumpleaños. Un abrazo, Gaspar de San Telmo. Bueno, muchas gracias a todos, voces amigas, digámoslo. Gracias a Gaspar, gracias Claudio y Claudia. Gracias a todos los mensajes que llegan por mail, realmente, bueno. Y justamente porque es mi cumpleaños, me voy a estar yendo esta última media hora. Queda Andrés Casac al frente de Flores Negras hasta las 11:30. Queda muchísimo todavía para pasar. Quiero decir, aquellos que están llamando por el par de entradas para el concierto de Wayne Shorter, dejen sus datos porque son necesarios para hacer el sorteo. Hay mucha gente que llamó y no dejó sus datos personales, así que acuérdense que estamos sorteando hacia las 11:20 más o menos. ¿Qué te reís? Me quedé pensando en ese mensaje tan serio de este chico Gaspar, que así como parece tan serio, yo lo he visto con una careta, se ha puesto una máscara. De Soriano. De Soriano, de Andrés Soriano, el día que Atlanta salió campeón, y una peluca también que le quedaba extraordinariamente bien. Yo creo que bien. En YouTube todavía están esas imágenes inolvidables de los festejos del campeonato de Atlanta anticipado. Un abrazo para todos los bohemios también. Las 11 de la noche en punto, hay mucha más Flores Negras, tenemos por ejemplo, ayúdame Andrés, vamos a pasar seguramente Víctor Lavallén. Sí, vamos a estar pasando a Víctor Lavallén, Susana Radcliffe, mujer que es cantante, que es bandoneonista, también vamos a estar hablando de Rubén Juárez, recordándolo, y de Edmundo Rivero, que se están cumpliendo 100 años del nacimiento, vamos a estar hablando de su obra. Y muchísima agenda, está actuando Luis Salinas en el Tazo, hay muchos conciertos dando vueltas, y también se confirmó la llegada de la cantante cubana Omara Portuondo. Ahí vienen las noticias de la radio pública. Y sí, querido Andrés. Feliz cumpleaños, Mariano. Nos estamos viendo en un ratito. Bueno, muchas gracias, chicos. Y hay más Flores Negras. Chau. Lanzamientos. Lanzamientos. Aniversarios. Aniversarios. Álbumes con historia. El disco de oro. En Flores Negras. Estábamos escuchando recién al maestro Víctor Ravallén interpretando Morena, una milonga de Julián Plaza. Y estamos hasta las 11:30 en Flores Negras por Radio Nacional. Estamos acá con Miguel Vicente en la operación técnica. Esta última media hora está Natalia Liubarov. Muchas gracias, Natalia. ¿Y a qué teléfono se pueden comunicar los oyentes, Miguel? Sí, Casac, se pueden comunicar al 0810-222-0870 desde cualquier lugar del país por el valor de una llamada local. Y también se pueden comunicar a través del 4999-8700. Bueno, y queremos escuchar sus mensajes, su llamado. Recordemos que estamos sorteando dos entradas para la función de Wayne Shorter en Cuarteto, que va a estar presentándose en Buenos Aires el próximo 9 de junio en el Gran Rex, acompañado por el pianista Danilo Pérez, por John Patitucci, por Terry Lyne, Carrington, un concierto dentro de lo que es el ciclo Contemporánea. Sorteamos dos entradas entre aquellos que se comuniquen o que nos escriban a nuestra dirección de Facebook. Y a propósito de lo que escuchábamos recién, digamos, este es un bloque que vamos a dedicar a lanzamientos de discos. Hay muchos discos nuevos, muchos lanzamientos dentro de lo que es el tango. Este disco salió hace un mes, hace poquito tiempo. Como decíamos, pertenece a Víctor Ravallén, él es bandoneonista, es su segundo disco solista, el disco se llama Buenos Aireando. Y lo que hay que decir de este hombre es que realmente es una curiosidad que recién a los 76 años está sacando su segundo disco solista, sobre todo porque ha tenido una trayectoria vastísima, muy larga en el tango. Ha formado parte, digamos, en la década de los años 50, en la década de los 60 también, de la mejor tradición musical. Fue hombre y bandoneonista de la orquesta de Franchini, también de Miguel Caló. Pero básicamente estuvo en la orquesta de Osvaldo Pugliese en la década del 50. Quizás para muchos de los que han seguido la orquesta de Pugliese ha sido esta una de las mejores etapas, una de las mejores épocas en los años 50 y los años 60. Y después, como alguno de los integrantes, hizo su propio proyecto junto a Sexteto Tango, junto a Julián Plaza, de quien escuchábamos la versión de Morena, que le pertenece a la milonga, junto a Emilio Balcarce y otros grandes músicos que se alejaron de la orquesta de Pugliese para hacer el Sexteto Tango. Y bueno, es un secreto que todavía vale la pena descubrir. Víctor Lavallén suele presentarse con su conjunto, que es un sexteto actualmente, y vale la pena escuchar sus discos, tanto este disco como su primer disco solista, que estaba dedicado al formato de la orquesta típica. Hace poco tuve oportunidad de hablar con él, y hablar con estos músicos realmente muchas veces es hablar con un cachito de historia del tango, porque empezó a contar lo que era el sexteto tango en los años 70, en los años 80, cómo ellos quizás no se sabían manejar mucho comercialmente, a diferencia del sexteto mayor, que además de ser un gran conjunto de tango, sí supieron manejarse muy bien comercialmente, supieron hacer giras, supieron venderse, mostrarse. En cambio, el sexteto tango quizás quedó un poquito perdido, no entre los tangueros, pero sí entre el público más masivo. También habló mucho de Pugliese en esta entrevista con Lavallén, y decía, y me comentaba la inteligencia de Pugliese para tener a los mejores músicos de tango escribiendo para él. Recordemos que tenía muchos arregladores y todos estaban escribiendo para él, eran los mismos integrantes de la orquesta, y bueno, y esto se regía a través del sistema de la cooperativa. Así que recomiendo el disco de Víctor Lavallén, como también recomiendo el disco de una bandoneonista y cantante que se llama Susana Radcliffe. El disco se llama Veré de Verte, es el álbum que se acaba de publicar. Es, en principio, también una gran curiosidad lo de Susana Radcliffe, porque es bandoneonista y cantante a la vez, como Rubén Juárez, pero sobre todo porque el tango no tiene gran tradición en mujeres bandoneonistas. Cuando uno habla de esto, quizás se tiene que remitir a Paquita Bernardo, quizás la primera mujer bandoneonista que estuvo en las primeras décadas del siglo XX, en cuya orquesta estuvo justamente Osvaldo Pugliese, y que, bueno, murió muy joven, pero después no hay demasiada tradición hasta el presente. Actualmente sí aparecieron varias mujeres bandoneonistas, como por ejemplo Eva Wolf, como por ejemplo Carla Algeri, que ha tocado con Mederos, como Lucía Ramírez, como Matilde Vitullo, como Natalia Pedraza. Pero bueno, Susana Radcliffe quizás es un poco más pionera, porque ya viene de hace 15, 20 años tocando el bandoneón y al mismo tiempo cantando. Lo hace muy bien, no solamente interpreta tangos, también se mete con el repertorio folclórico. De hecho, en su nuevo disco, Veré de Verte, interpreta algún chamamé, algún candombe, o alguna milonga, una huella, tango, un repertorio amplio, muy bien interpretado. Compartamos un tema que pertenece a este disco, que es un clásico de Homero Manzi y Sebastián Piana, El Pescante, en la versión de Susana Radcliffe. Junta oscura trotando en la noche, latigazo de alarde burlón, compadreando de gris sobre el coche por las piedras de Constitución. En la zurda amarrada la rienda, amansó al colorado redomón, y como él se amansaron cien prendas bajo el freno de su pretensión. Cargao con sombra y recuerdo, vamos atravesando el pasado, vamos al son de tu tranco lento, vamos camino al tiempo olvidado, vamos por viejas rutinas. Tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, que en sus aventuras viví una locura de amor y suicidio. Pintao el alón del sombrero, ya ni silba la vieja canción, pues no quedan ni amor ni viajeros para el coche de su corazón. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, atravesando el pasado, vamos, al son de tu tranco lerdo, vamos, camino al tiempo olvidado, vamos por viejas rutinas. Tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, que en sus aventuras viví una locura de amor y suicé. Flores negras, flores negras en la jungla de sonidos. Vividas, siempre llevo un buen recuerdo. Mi emoción no las olvida, pasa el tiempo y más me acuerdo. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud. Era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. ¿Dónde andarás, Pancho Alcina? ¿Dónde andarás, Balmaceda? Y yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Ninguno acude a mi cita, ya mi vida toma el desvío. Hoy la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado aquel trío? Pero yo igual los recuerdo, mis dos amigos de ayer. Una noche allá en portones me salvaron de la muerte. Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte. Y otra vez allá en Barracas, esa deuda les pagué. Siempre juntos nos veían, esa amistad nos tenía atados siempre a los tres. ¿Dónde andarás, Pancho Alcina? ¿Dónde andarás, Balmaceda? Y yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Ninguno acude. Estamos escuchando la maravillosa voz de Rubén Juárez, acompañado por el bandoneón y por orquesta, interpretando una deliciosa, un delicioso tango de Enrique Cadícamo. Me estoy refiriendo a Tres Amigos. Recién comentábamos con Miguel Vicente fuera de aire lo maravilloso que es escuchar a Rubén Juárez, sobre todo esta etapa de los años 70, donde estaba perfecta su voz, realmente. Es cierto, lamentablemente, bueno. Recordamos una de las tantas grabaciones memorables como El Aguacero, por ejemplo. Sí, sí. Grabó, por no nombrar alguna. ¿Viste? Sí, grabó mucho en esa época Rubén Juárez, en los años 70. Grabó acompañado, por ejemplo, por Grela, por Carlitos García. Grabó también acompañado por Raúl Garelo. Dijo que grabó en ese momento para EMI, algunos de los cuales todavía no se editaron en compacto. Es increíble, porque son realmente, es un patrimonio escuchar a Rubén Juárez, de quien se cumple un año de la muerte, exactamente un año. Y qué curioso que ha sido la carrera, la trayectoria de Rubén Juárez, porque esto que estamos hablando de él pertenece a los años 70 y realmente él le puso el pecho a una época dificilísima para el tango, los años 70, convirtiéndose en una suerte de bastión de resistencia. Claro, incluso se lo consideraba, lo sabés bien vos, el reemplazante o sucesor de Julio Sosa. Sí, sí, exactamente. Era el ahijado artístico de Troilo, estaba muy vinculado ahí, cantaba siempre en Caño 14. Fue muy importante en los años 70, fue un artista maravilloso. En los años 80 estuvo al frente del Café Homero. Y en los años 90, cuando renace quizás más el tango entre la gente joven, de vuelta como artista contramano, él un poco que se refugia, quizás ya no edita tantos discos, ya no canta tanto, y a partir de 2002, digamos, se va a vivir a Carlos Paz, donde vive hasta prácticamente sus últimos días. Hace un año moría entonces Rubén Juárez. Este es nuestro recuerdo para él en Flores Negras. Bueno, y estamos también sorteando entradas para ir a ver el concierto que va a ser en estos próximos días, exactamente el 9 de junio, es decir, el próximo jueves, Wine Shorter. Y recordemos entonces, Miguel, cómo se pueden comunicar nuestros oyentes. Sí, desde cualquier lugar de nuestro país al 0810-222-0870. Y también nuestro teléfono aquí en estudios, que es el 4999-8700. Bueno, hay mucha agenda musical, hay muchos conciertos en estos días, visitas internacionales y también conciertos de artistas locales. El Samsung Studio tiene una agenda bastante nutrida de conciertos. Va a estar el grupo de funk Tony 70 presentándose el próximo viernes, entre otros conciertos. Esa es una de las propuestas. También, bueno, va a estar próximamente actuando Chucho Valdés. Va a estar Pedro Aznar también, el ex Serú Girán, y bueno, ya ha desarrollado una gran carrera solista Aznar, y va a estar actuando el próximo sábado a las 9:30 de la noche en el Teatro Coliseo, con su nuevo disco que se llama A Solas con el Mundo. Bueno, y en este bloque que está dedicado a los aniversarios redondos, próximamente también hay otro aniversario realmente importante para el tango, y son los 100 años del nacimiento de Edmundo Rivero. Otra figura fundamental del tango, un hombre que supo ser cantor de orquesta, que supo ser cantor nacional, que supo ser también cantor de lunfardo, o sea, que se fue reconvirtiendo a lo largo de su carrera, después de cantar con Troilo, después de cantar con Salgán, cuando uno esperaba quizás que tuviera una orquesta que lo acompañara, él volvió a las guitarras, la alternaba con orquesta, pero realmente siempre hizo una carrera muy singular. Y toda su última etapa, a partir de los años 60, es maravillosa, con los tangos lunfas, interpretando cosas de Jacaré, interpretando tangos de Luis Alposta, interpretando clásicos de Celedonio Flores, o interpretando tangos anónimos, como este que vamos a escuchar, al gran Edmundo Rivero haciendo En un Feca, la milonga En un Feca, la voz de Edmundo Rivero. Se cumplen 100 años de su nacimiento. En un feca de atorrantes, rodeado de escabiadores, un malevo sus amores rememora sollozante, en tanto los musicantes pulsando sus instrumentos llenan de tristes acentos el feca tan concurrido, donde chorros aguerridos tristes sueñan con el vento. Con tu pinta tan ligera me hiciste tanto espamento, me laburaste de cuento como a un notario cualquiera, y de la misma manera me hiciste tirar la daga, y pa' colmo de mi plaga, yo pungué por tu cariño, me engrupiste como un niño, pero esa deuda se paga. Como tu fin ya está escrito, fácil es de imaginar, muy pronto irás a parar a manos de un compadrito. Y cuando ya esté marchito ese, ese cuerpo con padrón. Algún oscuro chabón será el llamado a cargarte. Nadie quiere el estandarte si es lunga la procesión. Estás en Nacional, Nacional. La noche sigue en la radio pública. Pasaron 25 minutos de las 11 de la noche, ya estamos terminando, ya viene Biglietti, nosotros nos estamos yendo al imaginario a festejar el cumpleaños del querido Mariano del Mazo. Bueno, y acá con nuestro escribano profesional estuvimos resolviendo el ganador del concurso de esta noche, que es dos entradas para ir a ver a Wayne Shorter. Y primero queremos agradecer a todos los que se comunicaron con nosotros, como Rubén Poli, como Jorge, como María de Barrio Norte, como Rosa, como Horacio de Villa Celina, Sebastián Soler, Gustavo, Ernesto, Mariano, Marita de Villa Mitre. Bueno, son muchísimos los oyentes que se estuvieron comunicando. Les queremos agradecer a todos ellos. La ganadora de las dos entradas para el concierto de Wayne Shorter del próximo jueves en el Gran Rex es María de Barrio Norte, cuyo DNI termina en 487. Así que, María, sos la feliz ganadora de las dos entradas. Tenés que estar, digamos, para tomar las entradas, tenés que estar unos minutos antes de las 9:30, 9:15, ahí en Corrientes 857, el próximo jueves, María de Barrio Norte, DNI que termina en 487, tenés dos entradas en la boletería del teatro esperándote. Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos los oyentes que se estuvieron comunicando, y muchas gracias también a Paola Escobar en la producción, a Nacho, a la operación técnica también que tuvimos hoy, que estuvo Natalia Lubarov a esta hora. La primera hora estuvo Horacio Prado. Y muchas gracias también, Miguel Vicente. Es un gusto compartir con ustedes, che. Bueno. Bueno, y para cerrar el programa, decíamos muchas visitas internacionales. Otra de las que se confirmó. Una, por un lado, es Chucho Valdés, que va a estar actuando el 16 de junio en el Gran Rex. Y la otra que se confirmó es, bueno, la visita de algunos de los que integraron en su momento el elenco de Buenavista Social Club, aquel combo cubano con dirección musical de Ray Cooder, que estaban, por ejemplo, Compay Segundo, que estaba Rubén González, que estaba Ibrahim Ferrer, que estaba también la cantante Omara Portuondo. Omara Portuondo sigue activa, es de las sobrevivientes realmente, es una mujer que mantiene la lozanía de la voz y va a estar actuando en Buenos Aires, todavía falta, esto va a ser el 25 de octubre, pero bueno, anticipando la confirmación de la noticia de que va a estar en Buenos Aires, nos vamos a despedir de este Flores Negras, escuchando uno de los temas que integra su disco Gracias. El tema se llama, es un clásico de Chico Buarque, O Quisera, del disco de Omara Portuondo. Lo canta a dúo con Chico Buarque. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado. Oh, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, y están en el mercado, está con certeza, en la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será o que não tem decência nem nunca terá? Que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. Oh, que será que todos los avisos no van a evitar? Porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a replicar. Porque todos los signos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá verá que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá.